en el Espíritu. Y sin dejar de ser pastores, son también fieles, son también ovejas del rebaño. Nosotros sabemos que el encargo de los pastores presupone, y no niega ni oscurece, la primacía absoluta de Cristo, de quien son ministros, y que es el edificador principal, el que edifica visiblemente por ellos. Supone la primacía del Espíritu como fuerza interior dada por Jesús a toda la comunidad. Más aún, supone, si queremos decirlo así, una cierta prioridad de la Iglesia o de la comunidad en cuanto que es el fin a cuyo bien están ordenados humildemente como medios todos los ministros y todos los ministerios. Sabemos que no es una expresión retórica la del Papa como Servus Servorum Dei. Sabemos además que en esa función de servicio subordinada a Cristo y al Espíritu, Pedro y los demás pastores no monopolizan la vocación, el encargo de Dios, no suplantan la participación. Toda la Iglesia es una comunidad activa y toda es participativa. Toda la Iglesia es como un gran sacramento, como una gran señal y al mismo tiempo instrumento eficaz de la gracia de Dios. Y por tanto, no solo los pastores, sino todos los miembros constituyen ese gran sacramento. Y por tanto, no solamente reciben, sino que contribuyen a dar. Sabemos por fin que cada cristiano es llamado directamente por Dios, no por el Papa ni los pastores, a ser hijo de Dios, a ser santo, a pensar su vida orientándola hacia la finalidad trascendente, hacia la victoria sobre la muerte, a vivir según la ley del amor, en una condición sacerdotal que es capaz de transformar en oración espiritual la totalidad de su propia vida, a dar testimonio de Cristo. Sabemos que la dignidad, la posibilidad de eficacia salvífica, son iguales en todos los creyentes. No están reservadas a los pastores. Esto es evidente. Pero hay que añadir enseguida, porque si no se perdería la armonía interior del plan de Dios sobre la Iglesia, que esa ordenación de los pastores como ministros al bien de la comunidad, que es el fin, este ser principio de unidad y animadores, no traba, de la participación de todos en la fidelidad a la vocación de Dios y a la palabra de Dios, y la consiguiente potestad ministerial para cumplir esta misión, todo esto proviene directamente de Cristo mediante la sucesión apostólica y no por delegación de la comunidad. De la misma manera que cada cristiano recibe directamente de Cristo y no de la autoridad ni por delegación de nadie su propia condición de cristiano. Y a pesar de la transparencia armoniosa de esta visión de la Iglesia, que es una unidad interiormente jerarquizada sin perder la igualdad de la comunión profunda, de nuevo, como tantas veces, se propagan corrientes protestantes pseudo-democráticas, como si el sujeto inmediato de todas las funciones y potestades de la Iglesia fuese la comunidad indiferenciada y las funciones directivas de los pastores se derivasen de aquella por delegación, como si Cristo hubiese puesto en el mundo la Iglesia y más tarde hubiese brotado del seno de la Iglesia el cuerpo de los apóstoles. Y fue exactamente al revés. Cristo puso a los apóstoles, que eran simultáneamente el germen la síntesis original de toda la Iglesia, de todos los creyentes del futuro, y también los depositarios y el inicio de la función jerárquica. Después el grupo jerárquico, el fundador, el generador de la Iglesia. Esta es la verdad del Evangelio. Y a la luz de ella hay que recordar que los pastores, como ministros de Cristo, cabeza actual de la Iglesia, no fundador histórico de la misma, identificados sacramentalmente con esa cabeza, son más que una representación y más que una síntesis o un resumen del pensar o de las energías comunitarias. Por ellos Cristo da, aporta un don de lo alto, la doctrina, la luz del Padre, la presencia de Cristo en el sacrificio, que es la condición previa para que los fieles y también las personas de los pastores puedan luego incorporar su propia vida como oblación a la oblación de Cristo y transformarla así en semilla de resurrección. El perdón de Dios, el régimen o disciplina en conciencia, bien que es la unidad y la fidelidad. En una palabra, para que todos los hijos de la Iglesia formen Iglesia, es decir, vivan como llamados, como convocados, y no una sociedad cualquiera de hombres que buscan a Dios, o de hombres que siguen sus propias voces, o el reflejo, el eco de sus voces en la oquedad, en el desierto rocoso. Se trata de una Iglesia convocada, y por eso, siendo como es el espacio y el camino de la única auténtica libertad, es una Iglesia guiada, orientada e impulsada. Y en este sentido, la esencia misma de la acción pastoral en la Iglesia no puede situarse jamás, como ocurre tantas veces en ciertos análisis pretenciosamente sociológicos, en el ámbito de las disputas por el poder, en el ámbito de las limitaciones mutuas, en que el ejercicio de la potestad de los unos disminuye, traba, impide el despliegue de la iniciativa o libertad de los otros. La acción pastoral es cauce. La acción pastoral es, en una palabra, expresión de la maternidad de la Iglesia. Maternidad que está embebida en la entraña misma de una comunidad de hermanos. Pues bien, si los pastores en conjunto tienen esta relación con la comunidad de los fieles, de los creyentes, también ellos, como cuerpo de pastores, tienen una especial relación con Pedro y los sucesores de Pedro. También, sin mengua de su personalidad de recibir directamente de Cristo su misión y sus potestades, de ser vicarios de Cristo y no del Papa. El Papa, Pedro, sucesor de Pedro, es principio visible de unidad universal en relación con esos mismos pastores. Es el manantial supremo de la enseñanza auténtica, de la enseñanza que refleja la voz del Padre y no las opiniones humanas, y es el manantial supremo de la potestad de regir y de juzgar en nombre del Señor, en la comunión de la caridad y de la esperanza. Por tanto, cuando hablamos de Pedro y de su eminencia espiritual, los cristianos no olvidamos nunca que por voluntad de Cristo Pedro actúa juntamente con otros apóstoles que él no podría suprimir. Son ingredientes necesarios a la estructura de la Iglesia. Y no olvidamos que estos apóstoles, cada uno de sus sucesores, sus obispos, no son vicarios de Pedro. Son vicarios directamente de Cristo. Y no olvidamos que forman con Pedro como cabeza un grupo autoritario uniformado, un cuerpo, como ahora gusta decir a algunos, aunque la palabra es equívoca, un colegio que tiene, con Pedro como cabeza, la responsabilidad de toda la Iglesia y ejerce, o puede ejercer, potestad suprema, potestad universal de gobierno y de magisterio, como lo hace solemnemente en los concilios ecuménicos, y puede hacerlo conjuntamente con el Papa y mediante aprobación de este fuera del concilio. Pero lo mismo que este cuerpo de pastores no recibe su potestad por delegación de la comunidad o como simple expresión de la misma, sino directamente de Cristo, así Pedro, en relación con los miembros de ese cuerpo y con el cuerpo mismo. El colegio episcopal, saben que esto trató de dejarlo perfectamente enmarcado el Concilio Vaticano II, no es un colegio en el sentido clásico, es decir, no es un grupo de iguales que poseen de manera indivisa una sola, una misma autoridad y la ejercen, por tanto, colegialmente. No. Cada miembro del colegio, cada obispo es pastor de una iglesia local, como vicario de Cristo, no vicario del Papa y mucho menos vicario del cuerpo episcopal, con responsabilidad propia en gran medida. Y uno de los obispos, es decir, el Papa, tiene como propia, personalmente, la responsabilidad de la unidad del conjunto y las facultades necesarias para mantener y promover esa unidad dinámica. Esto es lo que llamamos el primado de Pedro, el primado del Papa. No es solo presidente de una corporación, la cual sería el único sujeto colectivo de las decisiones. Pedro, personalmente, libremente, es principio de unidad porque rige en nombre de Cristo a toda la Iglesia, tanto a los pastores, al cuerpo de los pastores, como a los fieles, sin que esto disminuya en nada la responsabilidad peculiar de cada uno. Esto lo ha repetido tantas veces y con tanta transparencia el último concilio que debería bastar aludir a él. El concilio dice en la encíclica, en la constitución Lumen Gentium, propone nuevamente a todos los fieles como objeto de fe inconmovible la doctrina del concilio Vaticano I sobre la institución, la perpetua y de su magisterio. Y según esto repetirá una y otra vez el concilio: el episcopado, el colegio episcopal, como sucesor del colegio inicial de los apóstoles, es pastor de la Iglesia. Pero para que sea uno e indiviso, Jesús, en la persona de Pedro, instituyó el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y de comunión. Y por eso, el romano pontífice, que es cabeza del colegio de los obispos, tiene sobre la Iglesia, tanto los pastores como los fieles, plena, suprema y universal potestad que puede implica la suprema potestad del magisterio. Por eso, aquella infalibilidad con la que Cristo dotó a la Iglesia se expresa personalmente en la acción de Pedro, cuando, como supremo pastor y doctor de todos los fieles que confirman la fe a sus hermanos, proclama de una forma definitiva la doctrina de fe y costumbres. Y esto de tal suerte que sus definiciones son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. El Papa refleja evidentemente el sentir de la Iglesia en cuanto esta es fiel, porque el Papa no enseña nada suyo, sino que señala con fidelidad al depósito de la fe, la palabra de Dios transmitida. Pero su declaración definitiva no necesita ninguna comprobación de consentimiento por parte de la comunidad. No necesita ninguna aprobación de otros. Así pues, el Papa, sin que absorba, sin que monopolice nada, en la forma que antes indicamos, pero se condensa toda la plenitud de potestad, de capacidad de orientación y de guía que Cristo ha dado a su Iglesia. En el Papa se expresa la infalibilidad que tiene la Iglesia. Y esto no significa que Pedro sea únicamente como la personificación simbólica de la conciencia comunitaria, a la manera de un rey parlamentario. El Papa no es un rey parlamentario. O como un resumen resultante de lo que hace y dice la comunidad. El Papa es principio de orientación y de unidad. Es un vértice. Es el que confirma la fe a sus hermanos, empezando por los obispos. Es el que entre las opiniones dispersas, vacilantes, hace de portavoz del Padre. En la comunidad hay, gracias a Dios, multiformes, constantes impulsos del espíritu, iniciativas creadoras, movimientos de almas y corazones, y todo eso desborda, evidentemente, incluso la capacidad de percepción de un Papa. Y el mismo Papa, Pedro, recibe de la comunidad luces, colaboraciones, pero la garantía de comunión, la garantía de fidelidad respecto a la verdad de Cristo, viene de arriba y se expresa autorizadamente por el Papa. Quisiera terminar el recordatorio de esta tarde subrayando todavía un poco más la función acaso más característica entre las confiadas a Pedro, que es, como saben, a la luz del Evangelio, responder en cada tiempo y con verdad a la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Porque Cristo y su Iglesia, a la vista están, suscitan siempre curiosidad y expectación. Y junto a la adhesión y al rechazo, padece, y esto es más peligroso todavía, los intentos de utilizarlos por absorción, de ser secuestrados por ideas y modas, tantas veces superficiales, apasionadas, heno de un día. Si queremos comunicar realmente con Cristo, no podemos fiarnos de lo que dice la gente, no podemos fiarnos de nosotros mismos. La misión petrina, la misión papal, de confirmar en medio de las opiniones y actitudes, no es algo del siglo I. Tiene un valor actualísimo, una vigencia más llamativa que nunca. Jesús, según nos cuenta el evangelista San Lucas, en vísperas de la pasión, dijo a Pedro: Simón, Satanás os busca para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, una vez vuelto en ti, una vez convertido, confirma, afianza a tus hermanos. Cuando nos agitan las fuerzas tenebrosas, ¿qué sacuden también a Pedro? Pedro fue el que quiso disuadir a Jesús de la pasión y el que le negó en ella. Pedro es, no obstante, el que sale de la prueba con capacidad de enderezar y de confirmar. Y a lo largo de la historia se reproducen los momentos más significativos del Evangelio. En Capernaum, tras el discurso eucarístico, se produjo la gran decepción, la desbandada de la muchedumbre. También vosotros os queréis ir, dijo tristemente el Señor al grupo de los apóstoles. Y Pedro respondió: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero ¿por qué se había producido la desbandada? La respuesta es clarísima. Porque aquella muchedumbre seguía a Jesús hasta con entusiasmo, en busca del éxito temporal, la multiplicación de los panes, la instauración del reino político de Israel y la eliminación del ocupante romano. Y no lo seguían por el don de Cristo como pan celeste. Y por eso Pedro tiene que salir constantemente al paso de las interpretaciones defectivas o reductoras. Según una de ellas, Jesús no sería más que un profeta. Elías, Jeremías, acaso ese misterioso profeta permanente que comparece en el mundo de cuando en cuando bajo distintas apariencias. Y Pedro dice: no, Jesús es más que profeta, es más que anunciador del reino de Dios. Es el rey, es la realización de ese reino, es Dios con nosotros. Según otras interpretaciones, Jesús es acaso el rey, pero el rey al servicio de causas mundanas, puramente temporales. Y Pedro sale al paso para decir que la salvación nos viene por la cruz y es trascendente, para afirmar la gran esperanza, el perdón de los pecados, la libertad filial, el amor sin fronteras, la vida nueva de la resurrección. Y ahora, para los que creen estar en un tiempo post-cristiano, a pesar de que la verdad patente es que estamos en un tiempo post-ateo, otra interpretación disuelve ya a Cristo, no solamente lo reduce. No es el profeta de Dios, no es el realizador de un reino que conduzca al hombre a la resurrección, a la vida eterna. No es el Hijo de Dios que revela al Padre. Jesús es suplantado por la humanidad y queda reducido a ser símbolo, o acaso, si se le reconoce existencia, profeta de lo humano. Y hasta se pretende, es quizá la gran pretensión de nuestros días, que el humanismo ateo sea la mejor actualización de Cristo. Y de la evidente influencia social de lo cristiano en el mundo, más evidente que nunca ahora, en que todas las demás fuerzas se descomponen y se vuelven visibles ante ellas mismas. Se quiere tomar solo lo que refuerce los planes humanos. La Iglesia sería algo ya en coincidencia, ya en competencia con la acción social de otras fuerzas, como el marxismo, por ejemplo. Y se deja de lado la esperanza trascendente, la filiación, la elevación a vida más alta, la actitud religiosa, dócil, humilde, confiada, esperanzada, la luz y la fuerza liberadora de la aceptación de la ley moral con amor. Y se llama progreso o liberación a emanciparse de Cristo como Salvador, renunciando de este modo a la esperanza, reduciendo al hombre a sus fuerzas, que son impotentes para rescatar su persona de la red, de la naturaleza y del tiempo devorador, o lo diluyen en la especie, y se sueña solo con victorias de la especie, que son las más engañosas, tristes y vergonzosas de las victorias. Se renuncia a creer en el amor como poder supremo manifestado en Cristo, porque en la vida cristiana es amor de Dios en nuestros corazones, gracias, como dice San Pablo, al Espíritu Santo que nos ha sido dado y habita en ellos. Y por esta razón Pedro fue constituido pastor y guía en el viaje paciente y gozoso de los cristianos por su amor a Jesús. ¿Me amas más que estos? Sí, pues sé pastor, apacienta mi rebaño. Este pastoreo de Pedro suscita desde la fe alegría y gratitud, porque como todo el ministerio pastoral de la Iglesia, pero en más alta medida, es una dimensión de la maternidad misma de la Iglesia. Y esa función primordial e insustituible de Pedro muestra hoy con más evidencia que en ningún tiempo, dada la unificación del mundo, su importancia salvadora. Cuando vemos cómo, ante la necesidad de interpretar las llamadas señales de los tiempos, hay tantos que con más o menos acierto tratan de formular de nuevo y libremente su fe, que fácilmente se desvían de la revelación, que fácilmente la fe deja de ser una respuesta gozosa y agradecida a la voz de Dios para convertirse de un modo lamentable en pura expresión subjetiva de nuestras aspiraciones, de nuestros vacíos. Y entonces no siempre se acierta con las señales de Dios. Y muchas de esas supuestas señales de Dios en los signos de los tiempos son más bien banderas de rebelión contra Dios en nombre de la autonomía o de la emancipación del mundo. Unas veces, ciertamente, surgen legítimas formulaciones que expresan el mismo sentir, depósito de la fe de la Iglesia, y apenas son más que nuevos modos de comunicación pastoral. Otras veces se formulan exigencias prácticas nuevas del mismo Evangelio, como ciertas ordenaciones jurídicas de la exigencia constante del amor, por ejemplo. Pero ¿cuántas veces las palabras, las voces de los mismos creyentes se apartan del Evangelio para acomodarse a un mundo que pretende ser autónomo? Y se canonizan las voces o los signos del mundo tranquilamente en contra de la voz de Dios, como vemos todos de un modo verdaderamente resonante en todo lo que se refiere a la voz del amor de Dios acerca del amor entre los hombres, acerca de la familia, acerca del matrimonio, acerca de lo más íntimo del corazón humano. Y por eso observamos, no sin admiración, porque es un espectáculo único, los continuos golpes de timón del piloto de los últimos papas, Pablo VI, Juan Pablo II, golpes de timón entre los equívocos de la acción social, como la teología de la liberación, ante los intentos de relectura de la palabra de Dios sustituyéndola con sentidos diferentes y heterogéneos, ante el olvido o postergación del fin espiritual de la Iglesia y de su capacidad de armonizar la totalidad de las cosas, ante el olvido de la prioridad de la trascendencia del reino de Dios, ante la ceguera verdaderamente inteligible del mayor espectáculo de absurdo que se recuerda en la historia del pensamiento humano, y al que acabo de apuntar, la ceguera en el campo de la ordenación de la vida sexual, matrimonial y familiar. Todo esto nos invita, nos lleva a levantar el corazón con gratitud movido por la fuerza ascensional de la fe, y a situarnos para pensar en el Papa, en la venida del Papa y en la acción cotidiana del Papa, en esa órbita que es la única que da sentido y consistencia al tema, la luz de la fe. Quizá para terminar, en esa órbita que es la única que da sentido y consistencia al tema, la luz de la fe. Quizá para terminar no sería inoportuno que yo recordase brevísimamente dos manifestaciones de esta visión de fe que a los ojos de los cínicos o de los superficiales pueden parecer muestras de ingenuidad y son, al contrario, muestras de hondura, de realismo profundísimo. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, que tuvo que bregar, como sabe, con los papas de su tiempo para conseguir que por fin dejasen Aviñón y retornasen a Roma, tuvo que recriminarles filialmente, pero potentemente, con una inmensa libertad. Los definía, sin embargo, a todos y a cada uno como el dulce Cristo en la tierra. Y de San Francisco de Sales, más reciente, más próximo a nosotros, se cuenta, en una parte lo he leído, que el Papa es el Jesús que habla, lo mismo que la Eucaristía es el Jesús que calla. Muchas gracias.